fiesta criolla de destreza y coraje, el jinete que se juega sobre de un potro salvaje, va a demostrar su valor y su condición de jinete, porque el tropillero al frente no lo quiere perdedor. Entonces la paisanada presta toda su atención en esa hermosa reunión, así como lo detallo, la gente apuesta al jinete y el tropillero al caballo.